desde Atizapán de Zaragoza, México. México. DJ Misterio. Siempre Zapán de Zaragoza, México. DJ Misterio. Sesión mezclada por DJ Eric González in the mix. Aire, sígueme todo la banda con las manos en el aire. Sígueme todo la banda con las manos en el aire. Sígueme todo, sígueme todo, sígueme todo, sígueme todo, sígueme todo la banda, toda la banda, toda la banda, toda la banda, toda la banda, toda la banda, toda la banda, toda la banda, toda la banda, toda la banda, toda la banda, toda la banda, toda la banda, toda la banda, toda la banda, toda la banda, toda la banda, toda la banda, toda la banda, toda la banda, toda la banda, toda la banda, sígueme todo la banda con las manos en el aire. Defendiendo el derecho de fumar marihuana. DJ Eric González, el estilo siberiano. Así que alza la mano si te gusta la marihuana. Alza la mano si te gusta fumar. Alza la mano si te gusta marihuana. Alza la mano si te gusta fumar. Y si a tu maíz o a tu país le afecta. Es que yo fume marihuana te afecta. Mira que se resiste porque ese es mi tema. Fumar marihuana, mira, ese es mi meta. Que tú le entiendes, chama, que cuando estoy contigo me arrebatado. No es así que la mano se me pone. Si me dice también que porque lo hago así. Porque cuando lo fumo lento yo me pongo horny. Tu mamá te pone que te está mirando. Porque así se dice que no fumo mucho más. Ella no se sale que si puedo soñar. Pero lo que quiero más. mami, dale con flow, toma con flow, toma con flow, mami, dale con flow, toma con flow, dale con flow, pues toma, toma. Desde Atizapán de Zaragoza, México, DJ Misterio. Y las mujeres solteras perreando pegado. Todos yo voy anoche, que no recuerdo lo que sucedió. Blah, blah, blah.